El Señor Jesucristo estaba consciente de la soledad que embargaría a sus discípulos después de su partida y gasta el tiempo considerado necesario para prepararlos. Lo hizo en una forma de discursos, lo que en esta lección se conoce como los discursos de despedida. Con nosotros, el doctor Abelardo Limón. Bienvenido de nuevo, amable oyente, a nuestro estudio para el día de hoy. Yo estoy gozoso de que usted me puede acompañar en el estudio de la vida de Jesucristo. Y no sería completo el estudio de la vida de Jesucristo sin estudiar los discursos de su despedida. Claro, por el título podemos ya notar que estamos estudiando las últimas etapas de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy entraremos a la lección 19. Y permítame dar un poco de introducción y luego estaremos estudiando los 5 mensajes o discursos de despedida. Al comenzar este estudio acerca de los mensajes de despedida que dio Jesús, es necesario que tengamos presente que en realidad, amable oyente, la porción que encontramos en los capítulos 13 al 16 del Evangelio según San Juan forman un solo mensaje, interrumpido solamente por las preguntas de los discípulos y el cambio de lugar indicado en Juan 14:31. Aunque Jesús no lo dividió, nosotros lo haremos por capítulos. Esto lo hacemos para hacer más fácil nuestro estudio de estas sublimes y preciosas palabras. El propósito del mensaje de Jesucristo en esta porción de Juan se observa en la frase que se repite 7 veces. Esta frase es: estas cosas os he hablado. Y tal vez puede resumirse en las siguientes 4 frases. Primero, que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Segundo, para que no os escandalicéis. Tercero, para que cuando aquella hora viniere, os acordéis que yo os lo había dicho. Y cuarto, para que en mí tengáis paz. El Señor bien sabía, amable oyente, cuán grande sería el desengaño y la soledad que sentirían los discípulos cuando Él se fuera. Así que en aquellas últimas horas quiso prepararles para el tiempo que venía. Bien, pasemos entonces a estudiar los discursos de despedida. El primero, su mensaje sobre el destino, de Juan 13, verso 31, a Juan 14, verso 31. Aunque en repetidas ocasiones el Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos que era necesario que Él muriera, ellos no habían llegado a comprenderlo y no se sentían preparados para tan triste suceso. Cristo aquí les declaró que iba a ser glorificado a través de la obra que iba a cumplir, diciéndoles también: donde yo voy, vosotros no podéis venir. Junto con esto, les enseñó que el distintivo de los discípulos era el amor entre ellos y para con los del mundo. Las palabras de Cristo dieron lugar para que Pedro le preguntara: ¿a dónde vas? La contestación a esta interrogación ha sido una porción que ha infundido aliento a los creyentes a través de los siglos, ya que Jesucristo reveló el destino que tendrá todo aquel que en Él cree. Esto es, ¿irá a la casa del Padre Celestial? ¿Será un lugar donde hay muchas y espaciosas moradas? ¿Será un lugar preparado por el bendito Hijo de Dios? ¿Y será un lugar al cual seremos introducidos por el mismo Hijo? Pero también vemos que inmediatamente Tomás, otro de los apóstoles, preguntó: ¿cómo, pues, podemos saber el camino? A lo cual Cristo respondió con lo que se ha considerado el dicho filosófico y teológico más completo y perfecto que jamás se haya pronunciado. Cristo dijo: yo soy el camino que les conducirá de esta vida al más allá de la tumba. Yo soy la verdad que tan ansiosamente es buscada por todos los sabios, y yo soy la vida que todos anhelan tener. Es sólo en Cristo, apreciable oyente, que estas 3 cosas se hallan y nadie puede venir al Padre si no es por Él. El hecho es que los discípulos no tenían claridad en cuanto a la maravillosa persona de Jesús. Pues si le hubieran conocido a él, al Padre también le hubieran conocido. A esto decimos, gloria a Dios, que esto fue revelado y aclarado en ellos sin ninguna duda después de la resurrección. También vemos que otro apóstol, Felipe, le interrumpió diciendo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Esta expresión es una expresión de los sentidos y los sentimientos, los cuales son la base de toda idolatría. Parecería que el hombre quiere ver al objeto de su adoración, pues no bastan las definiciones teológicas y distinciones metafísicas, sino que desea ver y palpar para adorar. Pero según lo que Cristo responde, vemos que nadie puede ver al Padre, sino que Él mismo es quien lo revela a través de su persona, a través de sus palabras y a través también de sus obras. Esto concuerda con lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 3, esto es, que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Después de haber contestado la pregunta de Felipe, sabemos que el Señor Jesucristo continuó con sus enseñanzas, capacitándoles para vivir la vida diaria después de que Él fuera sacrificado. Les exhortó, en primer lugar, a orar, ya que todo cuanto pidieran en su nombre, Él lo haría, dijo Jesús. En segundo lugar, les exhortó a que se mantuvieran obedientes. Y en tercer lugar, les exhortó que mantuvieran la comunión con el Espíritu Santo, el Consolador. Estas mismas tres exhortaciones son para nosotros el día de hoy, apreciable oyente. Vemos que otra vez a Cristo se le interrumpe con una pregunta, y esta vez la hace Judas, pero no Judas el Iscariote. Dice Judas, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y en su contestación, el Señor nos deja entrever que la actitud del individuo es realmente lo que gobierna la revelación, es decir, la manifestación hacia la persona. Él se revela solo a aquellos que le aman y le obedecen. A aquellos que no le aman ni le obedecen, el Señor no se manifestará. Finalmente, el Señor les recordó que cuando Él se fuera, no les dejaría solos, no les dejaría huérfanos, sino que enviaría al Espíritu Santo, el cual vendría para enseñarles, y no solo enseñarles, sino también para recordarles lo que Él les había dicho. Termina su mensaje con aquellas palabras llenas de gracia y de verdad. La paz os dejo, mi paz os doy. Sus corazones no deberían de estar turbados, sino más bien deberían estar tranquilos y a la vez gozosos, dijo Jesús. Bien, ese fue el primer mensaje, el mensaje sobre el destino. Pero veamos ahora el mensaje sobre los diferentes deberes. Este mensaje, Cristo lo inicia en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, del primer verso hasta el verso número 27. En su andar diario, el Señor Jesucristo acostumbraba a enseñar en cada momento a los discípulos, y ahora, encaminándose al Getsemaní, aprovechó la figura de la vid para enseñarles a sus discípulos y a todos los que creen en él una muy, pero muy importante lección, apreciable oyente. En primer lugar, dijo Jesús que cada creyente tiene ciertos deberes para con Cristo. Esto los hemos dividido en cuatro hechos de mucha importancia. En primer lugar, vemos la posición o el lugar del cristiano de verdad frente a Jesucristo. Él le dice, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos». Aquí vemos que la posición del cristiano es estar en Cristo. Si estamos en Él, entonces el Padre Celestial, quien es el labrador, cuidará de nosotros. Hay mucho en nosotros que necesita ser atendido. A veces, tenemos que decir en forma muy severa, a veces en forma tierna y bondadosa, pero sea cual sea la necesidad, apreciable oyente, es el Padre el que siempre nos cuida. En segundo lugar, vemos el tema de la prosperidad del cristiano. El propósito del cristiano debe ser el de llevar fruto en su vida. Juan 15, 16 dice así: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si permanecemos en Cristo, llevaremos más y más fruto, dice San Juan 15, verso 2. Fruto hasta que abunde, dice el verso 16. Pero a la vez que podemos llevar mucho fruto, es necesario considerar que, al no permanecer en Cristo, sí es posible, apreciable oyente, llegar a estar estancados y sin fruto completamente. Otro de los hechos importantes en cuanto a los deberes para con Cristo es el hecho de el poder del cristiano. En el sentido negativo, el que no está en la vid verdadera llega a ser impotente. Pero en lo positivo, el que sí está en la vid, todo lo puede. ¡Qué tremenda enseñanza es esta, apreciable oyente! El que está en la vid, es decir, en Cristo, todo lo puede. Bien, otro de los hechos de mucha importancia en cuanto a los deberes para con Cristo es el hecho del gozo del cristiano. Dice la Biblia que Cristo nos enseña que el estar en Cristo y llevar mucho fruto glorifica al Padre, lo cual debe ser el sumo bien del cristiano. Esto nos proporciona también una relación sumamente íntima con Él y con el Padre, lo cual hace que nuestro gozo, dice la Biblia en el capítulo 15, verso 11, sea cumplido. Permítame leer, querido oyente, lo que dice Juan 15, del verso 8 hasta el verso 11. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Bien, ahora vamos a tocar el tema de los deberes para con los creyentes. Ya hemos dicho que en esta lección, la número 19, estamos viendo los 5 discursos de despedida de la vida de Jesucristo. Ya hemos visto su mensaje sobre el destino. Ahora estamos tratando las 3 partes del mensaje sobre diferentes deberes. Acabamos de estudiar los deberes para con Cristo. Ahora vamos a ver los deberes para con los creyentes. Esta porción del discurso de Jesús se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, del verso 12 hasta el 17. Pero estamos viendo el tiempo, amable oyente, y nos indica que aquí tenemos que terminar. En la próxima reunión le espero para más estudio. Al cerrar la presentación de hoy de la Academia Cristiana del Aire, vemos que en la vida del cristiano, uno de sus deberes, según el mensaje del Señor, es para con Cristo, en cuanto al lugar, la prosperidad, el poder y el gozo del cristiano. En la próxima edición de la Academia Cristiana del Aire, a la cual le invitamos muy especialmente, entraremos a ver los deberes para con los creyentes. Nuestra dirección para que nos escriba: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos.